bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenos días, rosqueros y rosqueras de Varna. Bienvenidos un lunes más a Radio Rosco, a través de las ondas libres de Radio Contrabanda y en el 91.4 de la FM, un grupo de compañeras y compañeros de autobuses. Hacemos este radio, este programa de radio para ti, para todos los que trabajes en el transporte público y sobre todo para ti que viajes en él. Y en breve voy a presentar a los rosqueros y rosqueras que tenemos hoy aquí. Tenemos al compañero Godoy. Muy buenos días, Godoy. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. También tenemos al compañero Ramiro, que hoy me ha dejado a mí aquí solito en los controles. Buenas tardes, Ramiro. Bueno, a pocos metros. Muy buenas tardes. Y al compañero Mercader. Buenas tardes, Merca. Buenas tardes. Y un servidor que les habla, Nico para los amigos, 12.937 para los directivos. Os recuerdo el teléfono, si queréis participar en directo en el programa, el teléfono es el 93-317-73-66, te lo repito, 93-317-73-66. Bueno, pues tenemos varias cosas por comentar. Tenemos que comentar un poquito también el tema de la concentración que hubo el pasado viernes en Plaza Orfila contra los represaliados por ejercer su derecho a la huelga general por defender el trabajo digno. Rullé Mercader, que tenemos a uno de los represaliados aquí en el Merca. Sí, todavía estoy aquí. Vale. Y también tenemos que recordar el juicio que será el martes día 30. Sí, señor. Y negociación de convenio, ¿no? Que probablemente se reúna a la mesa el día 2, ¿no? Si no recuerdo mal. No, seguro, seguro. Estamos convocados el día 2. Vale, pues cuando queráis, pues arrancamos con eso. Ahora que viene otra vez Ramiro, que no sé qué está de paseo por ahí. Sí, hoy... Estamos con el tema de la concentración del... Estás amiguete por aquí. Del viernes. ¿Qué tal? ¿Qué opines? ¿Qué opines sobre la concentración? Creo que estuvo muy bien, ¿no? Nos encontramos allí mitad y mitad. Mitad y mitad, un cuarto y mitad, o un cuarto y tres cuartos. Eso lo pedía mi madre, que era eso de un cuarto y mitad. Bueno, eso sería en la carnicería, ¿sabes? Sí, en la carnicería. Bueno, nada, estuvimos allí la mar de bien con toda la gente que vino de autobuses, todos los colegas de Rullé que también vinieron allí. Y bueno, estuvimos haciendo un recorrido ya marcado anteriormente por todo el barrio de San Andreu. Sí, sí. Y bueno, yo hablé con la gente del barrio y gente que está acostumbrada, digamos, a este tipo de historias, manifestaciones o concentraciones, y la verdad, y no es por tirarnos flores, pero fue bastante numerosa comparado con otras voces, con otras veces, ¿eh? Hombre, yo que soy del barrio, te tengo que decir que sí. Enviaron un WhatsApp de uno que se entretuvo en contar a todos uno a uno. Y pasó un WhatsApp diciendo, éramos 272. Hostia. Bueno, de hecho yo vi varias gente contándonos. Cuando giramos por la calle estrechita para arriba, por lo menos tres personas vi de un poco de la organización contándonos. Se quedaban quietos, pum, pum, pum, y a dedo y contando. Pues uno de esos seguramente fue el que pasó el... Bueno. De hecho, se había convocado o concentración o manifestación, y el acuerdo que habíamos llegado es que si había menos de 100 personas haríamos concentración, uh-huh, y si había más de 100, pues manifestación. Y evidentemente, como tú dices, pues hubo manifestación. Yo muy contento, claro, soy uno de los afectados, pues ¿qué te voy a decir? No, y es para estarlo. Pienso que la gente respondió bastante bien. Vino también gente de autobuses y viejos jubilados de autobuses. Sí, y de diferentes empresas del sector de autobuses. Sí, exacto. Vinieron de diferentes empresas. Vinieron gente de autobuses No Barry, vinieron gente de Mon también. O sea que bastante bien. Nada, un preludio de lo que será mañana. O sea que... Vamos, mañana pueden juntarse allí como 2 millones de personas. Bueno, si cabemos todos dentro del edificio de la Ciudad de la Justicia, vamos a marcar un hito. Vamos a recordar entonces lo que hay mañana. Mañana, aparte del juicio que tenemos Rusia y yo, Rusia y Mercader, que lo tenemos a las 11:45, recordar que está el juicio también de Isma y Dani. Isma, que es hijo de un conductor, que la semana pasada estuvieron aquí los dos. Ellos tienen el juicio, creo que es a las 9:30, y convocan ya concentración a las 9:00. Uh-huh. Pues nosotros, desde estos micrófonos, lo que hacemos es ya convocamos a todo el mundo a que a las 9:00 a.m. Estén allí en la Ciudad de la Justicia. Sí, tienen un buen rato para ir llegando, desde las 9:00 hasta que es la hora de tu juicio, ¿no? Y del Rugger, sí, que son las 12:15. Yo creo que el que pueda es mejor estar a primera hora, ¿no? Habrá que mostrarle también solidaridad a Isma y a Dani. Sí, sí, sí. Que recordar que a ellos les piden la burrada de 8 años. 8 años y 9 meses, si no quiero recordar, ¿no? Sí. Sí, a cada uno. A cada uno. A cada uno. Que eso era... Que Ramiro se lió el otro día con sí, las cuentas. Bueno, normalmente me lío con las cuentas, pues imagínate a la hora de contar años. O sea que... Pero bueno, mira, me acabo de acordar que no he dado mi número de teléfono de WhatsApp y voy a darlo por si alguien quiere escribir algo. Es el 644-258235. Repito, 644-258235. Y bueno, lo del viernes estuvo la mar de bien, nos encontramos allí con viejos conocidos. Estaba un fundador de Comisiones Obreras, el Risque. Ah, ¿así también? Sí. Hostia, así que tienes pedigrí, chaval. De Comisiones Obreras de autobuses, ¿eh? Ya, por eso. Que el hombre despotricaba de lo que es hoy en día Comisiones Obreras. Digamos de las Comisiones Obreras, la auténtica. Sí, no, él se jubiló estando yo en Levante, o sea, estamos hablando ya de hace muchos años, y se jubiló en la línea 43, era de los que curraba, ¿sabes? Vamos, lo mismo que los que... Lo que tenemos ahora. Sí, que los que pretenden jubilarse, ¿no? O ya están medio jubilados. Ahí ya nos estamos empezando a meter con los de siempre. Es que no tenemos remedio, ¿eh, Ramiro? Bueno, ostras, es que da mucho juego. Y es que tienen motivos. Es que si no tuvieran motivos aún estaríamos sufriendo, pero bueno. Bueno, hace días que no los vemos y los veremos pronto. Vamos a seguir con los juicios. Hay una cosa cachonda que a todo hay que dar su lado divertido, ¿no? Cuando estábamos, sabéis que... yo estoy en CGT y Roger es de COS y de un grupo político que se llama Andaban, ¿no? Y la verdad es que qué diferencia de organizaciones. En uno hay seriedad, rectitud, organización, y nosotros somos espontaneidad, alegría y viva la pepa. Porque se llegó a pactar de que cada organización llevara 5 banderas, ¿no? Claro, tenían miedo que CGT, con los miles de millones que somos, apareciéramos allí con un montón de banderas. Yo ni pasé la nota a la organización diciendo, no, que hay un límite de 5 banderas. Y lo cachón de lo que va a hacer reír es eso. Cuando llegamos a la manifestación, había 5 banderas de la COS. ¿Cuántas había de CGT? Ninguna. Ninguna. No, ninguna. Llevábamos nuestra pancarta de autobuses que habíamos pero hecho. Pero me gustó porque ves todo el mundo contento, los organizados y los... Como tú, Ramiro, que eres un hippie. Todo el mundo está contento. Felicidad. Ah, bueno, no. Yo, desde luego, a mí lo que no me gusta es limitar las expresiones de libertad. Entonces, si a alguien sí que le gusta organizarlo al dedillo de esa manera para encontrarse más tranquilo, pues sí, allá a ellos, ¿no? Yo seguiré llevando lo que me dé la gana, como siempre hemos hecho. Ay, si yo te hubiese dicho que hay más de 5 banderas, si te hubiese dicho que no traigas banderas, no me haces caso. No te hubiera hecho caso. Normalmente te hago caso cuando eres razonable. Bueno, cuando no eres razonable, pues ya no te hago caso. Pues nada, se tiró algún petardillo, empezamos en Plaza Orfila, nos dimos una vuelta por Torras y Valles, luego el Carrer Gran y volvimos a Plaza Orfila. Era un ambiente, pues, bonito. Yo, la verdad, me lo pasé muy bien porque vi a compañeros y compañeras que hacía muchos años que no veía. Ah, y conocí al del Pollo Pío. Ah, sí, es verdad. Y lo cual es una alegría. Y le prometimos que el día que nos vuelva a pedir otra canción se la ponemos, ¿verdad? Sí, señor, por supuesto. Ya que... La tiene que pedir el niño, porque el Pollo Pío era para el niño, ¿no? Pero claro, es que es el niño quien no lo pidió, ¿no? Sí, sí, ya le pondremos otro día la canción. El padre o el niño que se maneja bien con los mandos de la consola, que no lo pida, y aquí se lo pondremos otro día. Pero lo tiene que pedir. Claro, lo tiene que pedir y tiene que escribirlo tranquilamente. Bueno, pues ahí estuvimos tranquilamente esa tarde del viernes, con menos acritud de lo que parecía en un principio, y estuvimos la mar de bien, ¿no? Sí, ¿no? Acritud cero. El viernes, acritud cero. El sábado ya cambió la cosa. Pero el sábado ya cambió la cosa. Vale. Bueno, pues nada. Noticia resaltable, ya la sabéis, es que ya de los 3 que nos denunciaban, ya solo nos denuncian 2. El ayuntamiento ha retirado su denuncia. Ahora tanto a Roger como a mí nos está denunciando Generalitat, a través de los Mossos de Escuadra y la Fiscalía. ¿Qué tiene de positivo eso? La primera, que el juicio durará menos. Eso es positivo, ¿no? Y la segunda, se supone que el que inicia la demanda, que es el ayuntamiento, si el que la inicia se retira, pues no tiene mucha lógica que los seguidores la sigan. Pero bueno, ya lo veremos mañana. Bueno, lo que no tiene lógica es que si un fiscal pone una demanda, a esa demanda se una la Generalitat y el Ayuntamiento, porque ya digamos que el Estado actúa de oficio a través del fiscal, y lo otro, lo único que se quieren poner la medalla en el pecho de que ellos también denuncian. Y lo único que sucede con todo eso es que a la gente, al resto de la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas que ponemos nuestro dinerito para que este sistema funcione, nos cuesta, por cada denuncia, nos cuesta pues más dinero. Entonces, una de las lógicas de que se retire el Ayuntamiento es que nos ahorraremos esa parte económica, porque ya lo decía el mismo Ayuntamiento, no tiene lógica que si la Fiscalía denuncia, el Ayuntamiento también denuncie. Y bueno, si no denuncia el Ayuntamiento, la Generalitat, a los corruptos, ¿por qué tiene que denunciar a los trabajadores que lo único que piden es unas mejoras laborales o una cierta dignidad dentro del trabajo? Es que no se entiende. Eso está claro, ¿no? Pues nada, yo creo que el tema lo tenemos claro, el juicio lo tenemos mañana. Me da un poco vergüenza, porque yo soy afectado, ¿no? Aquello de pedir solidaridad, pero la pido para el resto, y ya lo dije la semana pasada. Por favor, mañana, olvidaros de la bici, olvidaros de todos los rollos que os montáis cuando hay que excusarse para no acudir a los sitios. Mañana, en plan corporativo, os lo digo, van a juzgar al hijo de un conductor, le están pidiendo 8 años, van a juzgar a otro estudiante, compañero de Isma, a Dani, le piden también 8 años, van a juzgar a Roger por participar activamente en la última huelga general, le piden 6 años, y me van a juzgar a mí por lo mismo, participar en la huelga general, y me piden 2 años. Creo que tenemos motivos más que suficientes para demostrarle ya a primera hora a Isma y a Dani que estamos con ellos. Sí, lo suyo es que podamos ir, todos los que podamos ir, y los compañeros que estéis en las líneas, que no podéis ir porque estéis trabajando, pues los que paséis por allí, sería una buena muestra de solidaridad hacer sonar el claxon del bus toda la mañanita, desde las 9 de la mañana, pues no sabré qué hasta ahora decir, pero podríamos decir que hasta la 1:30, 2, bien, bien. No, van a ver a gente ahí en la puerta, mientras haya gente. Sí, sí, mientras haya gente sería un buen detalle de solidaridad. Sí. Más vale que digas bien las horas, no vaya a ser que alguno pase por allá a las 10 y se diga, pues yo pito. ¿A las 10 de la mañana? De la noche. Ah. Bueno, tampoco estaría de más, ¿no? Pero sí, sí, mientras que vean gente allí, pero bueno, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, mientras haya gente ahí en la puerta de la Ciudad de la Justicia, sería un buen momento de mostrar la solidaridad y desde el autobús, pues un bocinazo, pegarle al claxon, no estaría nada mal. No, muy bien. Pues venga, y si os queréis llevar un paraguas, como nos aconsejan, o botellas de agua, porque va a hacer una calor que no veas allí. Va a hacer mucha calor. Va a hacer calor. O sea, que prepararos. ¿Es porque viene la Colau o porque viene el calor? Algo sabes. Últimamente. El caluret. El caluret. Como diría la. Como vemos la de Valencia. Por todas partes, yo creo que lo mismo tenemos. Bueno, ya calor. Sabéis que calor. Ahora cualquier acto público es como un pequeño pase de modelos. Vamos viendo todas las opciones políticas que se van a presentar a las próximas elecciones y como los grandes generales rusos, todo el mundo quiere sacar pecho y quiere estar ahí delante para hacer ver de que se preocupan, ¿no? Bueno, pues nosotros si estamos... Vienen bienvenidos, ¿no? Claro, sí, y como siempre, nosotros vamos a estar ahí también como siempre, ¿eh? Entonces, vale. Sin mayor problema, pero vamos, es así. Ponemos... ¿Musiquita? Como tú mandes, Ramiro, yo estoy aquí un poco de alumno tuyo aquí. ¿Sabes? Venga, ponemos música. Intentando recordar. Bueno, pues entonces voy a poner una canción de Rosendo Mercado, que la canta con Luz Casal, y se titula Entre las cejas, y dice, si tienes entre las cejas libertad, entiendo que eres un mende interesante. Hostia, tú tienes de eso. Sí. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, muy bien. Jump. Bueno, pues sigues escuchando Radio Rosco en 91.4 de la FM en Radio Contrabanda. Seguimos con los temas que teníamos un poquito pendientes, aparte de la concentración que os recuerdo. Día 30, desde por la mañana, en la Ciudad de la Justicia, desde más o menos las 9 de la mañana, que nos juntamos allí para Isma y Benito, y luego sobre las 11 para Mercader y Rulle. Así que... Para Isma Benito y Daniel, compañero de autobuses, que Mercader, sin que yo le haya dado paso, me ha hablado con el micrófono cerrado, volviéndome loco y cortándome mi presentación. Pues bueno, si no ha quedado muy claro, será culpa de quién es culpa, que total, es uno de los implicados, que haya cada uno con su organismo. Y nos queda un poquito hablar de lo que es el tema de la negociación de convenio, que Ballestín, mediador, nos pasó mail para poder volvernos a reunir. Pues sí, tenemos reunión, creo que es a las 9 de la mañana, ¿verdad, Godoy? No, siempre hemos quedado aquí a las 10. Ah, perdón, a las 10, estoy despistadillo hoy. Hemos quedado jueves que viene, 10 de la mañana, se reinicia otra vez la negociación de convenio. Ya lo sabéis, es en ese magnífico local que ha encontrado la dirección de la empresa, en una ciudad fuera de la ciudad de Barcelona. O sea, en la ciudad vecina, en Hospitalet, allí en el Gornal, en un polideportivo, allí nos vamos a reunir otra vez con la dirección y con los sindicatos de la dirección y con los sindicatos amigos. Yo, si queréis, os puedo dar una opinión de lo que creo que va a ser esta reunión. Acordaros que la última reunión no se pudo hacer debido a que la empresa había amenazado con el despido del compañero Vicente. Este tema se ha resuelto y por nuestra parte no hay ningún motivo para negarnos a reunir. Si aparece en el resto de sindicatos, que yo me imagino que sí, pues supongo que por parte del autoproclamado o autoproclamada mayoría sindical y el jefe de esta mayoría sindical, ¿sabéis de quién hablo? No estaba Missing el jefe de esta... Ah, no, el que estaba Missing es el otro jefe. Es que es una cabeza bicéfala, ¿sabes? Uno era don Urbano Blasco y el otro don Correchet. Bueno, y yo Missing creo... era el Urbano Blasco, que no se sabía dónde estaba. Y Correchet es como el Guadiana, aparece y desaparece. Bueno, pues yo creo que le va a tocar a Correchet desarrollar la segunda parte de la plataforma que empezó a explicar en la última reunión que hubo, ¿no? Bueno, si es como la primera parte, seguiremos sin enterarnos de nada, porque nos dice que, por ejemplo, en el aumento salarial, dice que previsión de el Producto Interior Bruto, y bueno, hay ya una previsión del Producto Interior Bruto. Si es eso lo que van a pedir, que no le vamos a decir la cantidad desde aquí, queremos que mañana nos sorprenda, pero si es eso lo que van a pedir, ya desde aquí le decimos que sí, que nosotros lo apoyamos. Si bueno, es eso lo que van iba a decir, pero ya no lo voy a decir, que hay una nueva previsión, pero hay una nueva previsión sin dar el dato. Vale, pues no des datos. Bueno, pues supongo que explicarán su plataforma, y espero que cuando le hagamos una pregunta no nos respondan con aquello de que, si queréis, sumaros. ¿No? O la otra respuesta fue, porque no somos tontos como el MediaMark. Eso. Porque no dice, pedimos el IPC, ¿sabes? El PIB, en lugar del IPC, porque no somos tontos. Uh-huh. ¿Te acuerdas que esa fue una respuesta? Y dices, hostia, macho, esta, por lo menos la tele la ve. La tele la tiene que ver, la nacional, ¿eh? Sí, los anuncios. Bueno, pues... Acto seguido, la empresa me imagino que tendrá que dar su opinión sobre la plataforma del sindicato independiente de la empresa. Perdón, ¿y el sindicato independiente de los trabajadores? Independiente de los trabajadores. De la... Bueno, no, siempre crean esta duda. Dependiente de los trabajadores. Dependiente de la dirección. Venga. Independiente de los trabajadores, dependiente de la dirección. Exacto. Vale. Y entonces, acto seguido, pues ahí nos tocará el turno de palabra a nosotros y ahí por nosotros vamos a exponer nuestras brillantísimas ideas amasadas en las cocheras con distintos compañeros. Que habrá sorpresas. ¿Sí? Sí, sí. Ah, vamos a decir las sorpresas, entonces. Vamos a decir sorpresas. Vale. Este mundo está cambiando hasta Grecia, está cambiando hasta el Ayuntamiento de Barcelona. No va a cambiar TMB, sí. Hay cambios. Bueno, esperemos que... ¿Les vas a dar las vacaciones ahora tan pronto? No, si ya se las cogen ellos antes, tú tranquilo. No, esperemos que luego, cuando hagan un resumen de la reunión, no coloquen en los tablones del comité de empresa el resumen de la reunión, como vienen haciendo hasta ahora, por lo menos en la cochera de Horta, que, vamos, no, yo no paro de decirles que el tablón del comité de empresa pertenece a los comunicados del comité de empresa, pero no es exclusividad simplemente del tridente, es decir, de comisiones, el CIT y UGT, que en el tablón de anuncios del comité de empresa tendría que haber los comunicados, no del tridente, pero sí del comité de empresa, ¿no? El otro día también, cuando estuve esta semana pasada, volví a hacerle una foto, me imagino que el tema saldrá mañana, y a ver qué es lo que hace esta gente, porque esta gente se lo ha tomado como todo, como se toman todas las cosas, como que esto es su cortijo y tienen, sí, derecho a poner su información donde les rota. Especialmente UGT, seguida por el SID, pero sobre todo UGT. UGT se piensa que esta empresa es suya, ¿no? Y que hace y deshace lo que le da la gana. Y bueno, ya lleva un tiempo que le está costando y le va a costar mucho más, las cosas tienen que cambiar. Recordar que TMB es una empresa que viene de una larga tradición de mangoneos y corruptelas, iniciadas en su día por los partidos, por el PSC básicamente, pero también por los que le dieron cobertura como Iniciativa y Esquerra Republicana, y que la llegada de Trias al ayuntamiento no fue ninguna entrada de aire limpio en el ayuntamiento, en absoluto. Se pactó lo que algunos llamamos la sociovergencia. Acordaros que se repartieron el pastel, pusieron al Ford de presidente, al Pestaña de vice, un sociata y uno de convergencia, y la empresa siguió igual o peor que anteriormente con el tripartito. Pero esto se va a acabar. UGT, sí, sí. Va a dejar de ser lo que es, porque se va a quedar sin ese paraguas que ha tenido siempre. Y cuando eso ocurre, por ejemplo, tenemos el caso sevillano, una empresa pública, la Tuzal, pues que UGT está casi desaparecida. Creo que tiene un delegado, ¿sabes? De haber sido en sus tiempos tal, pues ha quedado con un delegado. En las empresas grandes del Estado, sobre todo UGT, pero también seguido por Comisiones Obreras, están desapareciendo. Sí, bueno, volvemos a repetir lo que decíamos la semana pasada. Estaríamos encantados de asistir al primer consejo de administración, donde se repartan, porque no es otra cosa que es lo que hacen, los cargos dentro de la empresa, y no solo como organización sindical, como CGT, sino que pienso que los que asistan tendrían que hacer lo posible para que los trabajadores y las trabajadoras de esta empresa y los usuarios y usuarias del transporte público pudieran entrar en el consejo de administración como si fuera una audiencia pública, ya que estamos intentando que las paredes sean de cristal, lleguemos a que eso sea una realidad y no solamente una frase hecha. Entonces, bueno, va a ser muy curioso ese consejo de administración que se va a montar. Tiene morbo, ¿verdad? Sí, sí, tiene morbo. Tiene morbo porque va a haber miembros del consejo de administración. Tiene un morbazo que miembros tenga. Miembros de pleno derecho que van a ser mucho, mucho más progresistas, pero mucho, mucho, hasta diría mucho, con N. Mucho. Más progresista que los representantes metidos ahí con calzador de las federaciones de Comisiones Obreras y de UGT. Uh-huh. Incluso, si no nos equivocamos, vamos a tener un miembro del Consejo de Administración que hasta va a trabajar, aunque sea al 25%, cosa que los otros, los que se supone que representan a los trabajadores, pues hará 20 años que no trabajan. Bueno, es lo que tiene las paredes de cristal y los cambios. Bueno, en, pero en principio les queda este veranito para disfrutar solamente. Bueno, o sea que del convenio realmente es que... queremos dar la sorpresa, ¿no? Ah, vale, vale. Para el jueves no la guardamos, para el día 2. Sí, bien. El día 2 la guardamos y... Cómo nos gusta tenerlos en vilo, ¿eh? Desde luego, mira que soy joyoso. Es que sabemos que nos escuchan y lo que no, claro, queremos es que... quitarle la sorpresa. Si la adelantamos aquí, quizás para el jueves alguno se pone malito igual, y se suspende la reunión antes de empezar. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a ver de lo que da de sí. No creo que dé mucha historia de sí. Lo único que aportará, como generalmente aporta algo, es desde CGT. El resto escucha la voz de su amo en ese sentido, que es el señor Correche del SID, porque ya sabéis que es el autoproclamado portavoz. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí estaremos, a ver. Lo que sí que podemos adelantar es que ya lo que salió publicado en Nuestra Utopía, que ha quedado demostrado, hemos dejado que se demuestre que la estrategia del SID y de la empresa ha sido un fracaso. Seguimos sin convenio, seguimos con los sueldos de la tabla salarial del año pasado, y por eso desde CGT ya anunciábamos que se va a tener que convocar una asamblea general de trabajadores para después de las vacaciones. Y desde aquí meto un dato: después de las elecciones al Parlament de Cataluña. No queremos que se nos convierta la asamblea en un acto político. No, hombre, no, eso tiene que estar claro, y ya que lo estás diciendo lo dejamos súper claro. Todo lo que se tenga que hacer o vayamos a hacer va a ser después del 27 de septiembre, está claro. Sí, bueno, quien quiera convocarla antes es libre, pero desde luego CGT, nuestra idea es hablar con los compañeros del resto de sindicatos asamblearios para a ver si nos ponemos de acuerdo y que sea después del 27. Sí, porque tiene un sentido muy claro, es decir, nosotros somos trabajadores y trabajadoras que lo que nos interesa en esa asamblea es trabajar sobre el entorno más inmediato, que es el nuestro. El resto ya se dirimirá y ya cada uno tendrá la oportunidad de hacerse publicidad donde sea. Eso está, para nosotros está muy claro, ¿no? Sí, dejando aparte que la última tanda de vacaciones ya finaliza el 14 de septiembre. Sí. Lo que exactamente dice que, como vimos, hay que dejar un plazo, un tiempo, a que los trabajadores que han venido a la última tanda se acaben asentando y se acaben enterando de cómo están las cosas. Que no lleguen allí el 14 de septiembre después de vacaciones y se encuentren que el 18 hay una asamblea y digan, hostia, ¿y qué ha pasado? ¿Y esto de qué va? Uh-huh. No. Bueno, pues es eso lo que podemos adelantar. A ver si nos podemos poner de acuerdo con el resto de compañeros y ya se anunciará la fecha. Muy bien. Pues eso es lo que de momento da de sí. Ya habéis visto que las reuniones del convenio se van sucediendo con las fechas marcadas, pero realmente nosotros pensamos desde un buen principio, antes de que comenzara las reuniones estas de convenio, que nos convenía el alargar en lo máximo posible en ese sentido la negociación del convenio, también un poco a la expectativa de cómo iba a ir el tema de las elecciones municipales. Evidentemente, es mucho más cercano negociar con el nuevo equipo municipal que no con el anterior equipo municipal, con lo cual el tiempo y nuestra estrategia de negociación, que era alargar el tema, de momento nos está dando la razón. Sí, sí, y está demostrando lo pérfido, lo maligno y lo cansino que llega a ser la estrategia del tridente, ¿no? El jueves a las 9 de la mañana, no, perdón, otra vez, a las 10, allí nos veremos. Esperemos que nos pongan agua. Porque como mínimo agua ahí. Y normalmente las reuniones duran hasta las 2. Si nos da tiempo, ya os informaremos por escrito, y si no, pues a través de WhatsApp o la radio el lunes que viene. Bueno, pues vamos a poner un temita musical. Me dice el jefe de radio, señor Ramiro, dice, ponle música, Nico. Pues ahora voy a poner uno de Fito, no de Fito Páez, sino de Fito Cabrales, de Platero y Tú, de Somos los Plateros, para lo bueno y para lo malo. Esto es rock and roll y no somos americanos, pero cantando en solitario en su último LP, que es una de las pocas canciones que tiene críticas sociales, porque verdaderamente Fito no suele hacer canciones políticas, porque dice que la política avanza rápido y se quedan desfasadas las canciones. Es una de las pocas que tiene Fito y la he traído hoy para ponerla. Pues ahí va Fito. Vamos por él. No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos Mientras tanto, nadie es responsable de nada. Seguimos aquí en Radio Rosco en el 91.4 de la FM, en Radio Contrabanda, a través de esas ondas libres. Y esto es Radio Rosco. Bueno, como es verano, parece que hay pocas noticias. Y mucha calor. Demasiada calor, pocas noticias. Esperemos que el jueves que viene tenemos la negociación de convenio, ocuparemos un poquito más. Y desde aquí me comprometo a prepararme un poema, porque sé también que os gusta un poco el rollo literatura, en un dialecto, en el castúo. Pues ya que después yo me voy de vacaciones, pues os intentaré leer un poema en castúo. ¿Y qué es el castúo? Un dialecto que se habla en la parte norte de Extremadura, Ávila y Salamanca. ¿La parte endepe de Extremadura? En Extremaurría. ¿Extrema qué es? Bueno. No, más que nada para Carlitos, que sé que también le gusta esta cosa. Muy bien. ¿Sabes? Pues, todo el mundo tiene derecho a pedir la independencia. Sí, que pues nada, queda anunciado desde este nuestro programa que tendremos el próximo lunes una poesía recitada por el compañero... ¿Cómo era? Castúo. Castúo. Vale. En castúo. Es un dialecto como el bable o cualquier otro dialecto. En las palabras está la cultura y las palabras también son armas, entonces... ¿Pero lo irás traduciendo a la vez o nos enteraremos de algo? Os enteraréis de algo. Luego, si no lo tenéis claro, pues me hacéis preguntas. ¿Es aquel idioma que dice, niño, no te arrimes al ribazo que te vas a estozolar? Eso tiene que ser más para el sur. No, eso es aragonés. Ah, bueno, entonces más para no el norte. Te arrimes al ribazo que te vas a estozolar. Pues vale. Bueno, yo os quería traer un tema, aprovechando de que estamos así un poco sequitos, uno de dentro de la empresa y otro de fuera. De dentro de la empresa. Estamos otra vez, al menos en mi cochera del Triangla, con el tema de cuánto tiempo tengo para ir al médico de la Seguridad Social. Vamos a aclararlo, vamos a intentar aclararlo otra vez. El permiso en el que está reflejado en nuestros convenios es para ir a los médicos, primero, de la Seguridad Social o clínicas concertadas con la Seguridad Social. Te pueden enviar a la Platón, que no es de la Seguridad Social. Siempre y cuando te envíe la Seguridad Social. Correcto. Aclarar el primer punto, lo hemos dicho ya tantas veces, pero bueno, si tú eres rico y estás en una mutua, cuando tienes que ir a tu médico no tienes permiso retribuido. Otra cosa es que a veces suena la flauta y te lo dan, pero según nuestro convenio no tienes. Si es mutua privada no lo tienes. Bueno, pero como eres rico y te pagas una mutua, pues págate una mutua que tenga los médicos que no coincidan con tu horario. Y ya que pagas, a una empresa privada le dices, yo soy el cliente, yo soy el que pago, atiéndeme a estas horas que no voy al trabajo. Correcto. Pues lo que tenemos ya ha quedado claro. Tenemos permiso retribuido para ir a los médicos de la Seguridad Social. Y las médicas, claro. Que esto también cambia porque es que, ya que toda la sociedad colabora pagando una sanidad pública, no le podemos decir a toda la sociedad que adapte el horario de visita a mi horario de trabajo. No, señor, es un médico de toda la sociedad y voy cuando el médico me dice que vaya. Correcto. Aclarado este tema, evidentemente aquí entran pues los médicos de cabecera y todos los especialistas que podamos tener, ¿vale? Recordamos, médicos de Seguridad Social o servicios concertados con la Seguridad Social, que hay muchos, que es uno de los negocios que está montando el gobierno de Convergencia, de pasarle a la privada muchos de los servicios que tenía la pública. Sigamos. ¿Cuánto tiempo tengo para ir al médico? ¿Qué nos dice el convenio? Hasta 4 horas retribuidas. Hasta 4 horas retribuidas. ¿Puedo tener más? Sí. Retribuidas hasta 4. Si necesito más, también me las pueden... perdón. Las puedo cobrar todas. ¿Cómo? Informando primero a los servicios médicos de la calle Honduras, diciendo, oye, mira, tal día tengo que ir al de cabecera y luego a continuación pues tengo el especialista y con 4 horas no voy a tener suficiente. Desde Honduras se informará a la cochera de que pongan permiso retribuido porque vas a estar más tiempo. Pero primero tienes que informar a los servicios médicos. Bueno, vamos por lo facilito. Hasta 4 horas. Todo viene de que la empresa parece que está diciendo que solo paga una hora por delante y una hora por detrás. Sí, y parece ser que todo eso viene de una sentencia que perdió Benet, la USOC. De la USOC. Pero tenemos que recordar que esa sentencia la perdería el individuo que la perdió. Sí, ¿cómo? Era una reclamación de cantidad, no era un conflicto, o sea, colectivo. ¿Era una sentencia individual? Era por una reclamación de cantidad. ¿Cómo tiene que ser? Y es el sentido común siempre lo que prevalece. Si nosotros tenemos hasta 4 horas, es para ir al médico, no es para otras cosas, es para ir al médico. Entonces, por ejemplo, los que hacemos matinales. Yo tengo el médico a las 9 de la mañana, empiezo a trabajar a las 7. Desde donde yo puedo dejar el autobús al médico, tengo 1/2 hora. Pues vale, pues voy a la cochera, trabajo hasta 1/2 hora antes de irme al médico y luego me voy al médico. Cuando acabo del médico, almuerzo, porque no habré almorzado, ¿eh? Y me voy otra vez y cojo el coche. ¿Cuánto tardo? Lo que necesite. Si tengo que demostrarlo, diré, mira, yo desde el médico al sitio que tenía que coger el autobús, tardo 1/2 hora, 1 hora o 2 horas, lo que tarde. Pero lo tenemos que demostrar de alguna manera. El problema, ¿dónde vienen? Los compañeros que viven lejos. Pero los compañeros que viven lejos no tienen 1 hora, tienen lo que necesiten. Si él ha empezado el servicio, se ha ido para su casa, ha ido al médico, vuelve a su casa y vuelve al servicio, seguramente ocupará las 4 horas o más, seguramente. Hay compañeros que por 1/2 hora ya no vuelven. Malo. Hay que volver, aunque sea por 1/2 hora. Aquí la empresa, si no vuelves, ¿qué hace? Pues ya no te paga nada desde que saliste del médico. Tú les enseñas un papelito. Salí a las 11:30. Y tenías que plegar a las 15 horas, pues te des cuenta desde las 11:30 hasta las 15, porque tú has tenido tiempo de volver a la cochera, aunque sea 10 minutos. Hay una cosa que sí que puede traer la controversia y es, en el caso en el que volver al trabajo, el tiempo que te ocupe volver al trabajo es mayor que el tiempo que queda para que finalice tu servicio. O sea, por ejemplo, estás viviendo fuera, yo bajar a Barcelona, tengo media hora más otros 20 o 25 minutos para llegar al punto donde está el autobús, tengo yo unos 45 minutos y me queda para plegar 40 minutos. Ya no llego. No llego, no vale la pena bajar. No vale la pena, y como queda demostrado... La empresa lo ha de pagar. Lo tiene que pagar. Si fuese que con todo eso aún me quedaran, yo que sé, 10 minutos de servicio, tienes que venir. Aunque sea para coger el autobús, 10 minutos. Es así, así está firmado y así os lo hemos contado. Sí, y es ahí donde está la controversia, y muchos compañeros pues se equivocan como diciendo, hostia, si es que vengo de fuera y bajar por trabajar esos 10 minutos me va a costar más caro. Dice, bueno, sí, pero ya. Es como dice, está diciendo el mercader, pero es que está puesto así. Mirando otros convenios, y esto habría que valorarlo toda la plantilla, ¿qué se han hecho en otros convenios en otras empresas? Las empresas son zorras, ¿eh? Y han calculado, por ejemplo, cuántas horas pagan al año a toda su plantilla de horas de médico, ¿eh? Yo qué sé, una cantidad, pararán. Lo dividen entre los trabajadores y llegan a un acuerdo diciendo, eso me da, a, yo que sé, a 16 horas por trabajador. Entonces, hay convenios en los que está reflejado que tú tienes 16 horas al año para ir al médico. Claro, para a las empresas eso le va muy bien, porque ya tienen seguro un... De aquí no me va a pasar el asentismo por ir al médico. Pero para los trabajadores, es, y el que tenga que ir mucho al médico un año, no sé, todo hay que mirarlo. Son propuestas que están ahí encima de la mesa. Después, había otro tema. Sobre el tema de las visitas médicas también, creo que se nos olvida de comentar que tú ya has adelantado, por ejemplo, tengo un médico de cabecera y tengo un especialista, voy a estar más de 4 horas. Ese es un motivo que llamas a Sagrera y lo arreglas allí. Y el otro puede ser una prueba. Una prueba que a muchos compañeros le pasa, que tienen pruebas del oculista, por ejemplo, que les ponen unas gotas que le dilatan la pupila y tienen que estar luego 4 o 6 horas o 8 en las que no pueden conducir porque tienen perciben mucha luz. Pues esto es lo mismo. Me hago esa prueba, llamo a Sagrera y le digo, mira, tal día me tienen que hacer esta prueba. Yo en la prueba probablemente esté 1 hora y media, 2 horas, lo que, pero claro, yo no puedo luego volver a venir a trabajar hasta que no pasen X horas, que cuando mi ojo estará bien. Si no te coges la baja, te tienes que ir, bueno, ir o llamar, informar de lo que te van a hacer y lo vas a cobrar, no hay ningún problema. Tiene que ser así. Sí, luego otra de las controversias que hay es la gente que se piensa que también tienen derecho a las 4 horas cuando tienen que ir a rehabilitación. Y en estos casos la empresa siempre dice que las horas de rehabilitación, la empresa no dice, y no está diciendo así porque no es el médico, son horas de rehabilitación que a ti te dan, volvemos a lo de antes, te dan a elegir las horas en las que puedes ir. Sí, y solo hay, en caso de que puedas demostrar que esa rehabilitación solo la puedes hacer en tu horario laboral, sí, ahí te lo tienen que abonar. Y después también estaba el tema, acordaros que cuando cogéis la baja porque por un motivo, por un accidente laboral, por un accidente, por una operación, siempre es primera baja. Lo tenéis que recordar cuando hagáis la reclamación de haberes, que no os apliquen ya segundos procesos o terceros procesos. Los que están acostumbrados, por desgracia, por las enfermedades que padecen, ya más o menos saben cómo va esto. Pero los que no estáis acostumbrados, mi consejo es que os pongáis en contacto con algún delegado y para que os mueva el tema, ¿no? Porque si no, la empresa acostumbra, aunque tú le vayas con un certificado que te han operado de no sé qué, no pone que es por intervención quirúrgica o no, sí. No se lo dice a nóminas, y nóminas ya te aplica pues segunda baja, tercera baja, lo que te toque. O te acabas enterando cuando pasado un tiempo pillas una baja y te la aplican ya como segunda baja o como tercera, que todo es ideal, pero yo cuando he pillado la baja anteriormente. Te pones a buscar y te acuerdas que fue de la intervención. Y por último, para acabar con este tema, también acordaros que si cogéis una baja por el mismo motivo en un plazo inferior a 6 meses, no cuenta como segunda plaza. Es, ¿cómo es? Recaída. Recaída, gracias. Pero en eso hay que recordar, y cuando vayáis por recaída o por la misma baja al médico cabecera, que el médico cabecera lo explicite textualmente, sí. Que lo ponga en el papel. Correcto, porque si no podemos tener problemas. Bueno, pues nos quedan unos 10 minutitos de programa. Creo que hoy hemos hecho una cosa guapa en este programa, que es explicación del convenio colectivo. Claro, yo lo estoy tenía, asombrado, ¿eh? Yo lo tenía preparado, venía aquí con mis notas y sabía que hoy íbamos a tener un espacio contando con tu presencia, sabía que tú ibas a distribuir bien los tiempos y todo salió perfecto. Que también había que recordar que todo esto de las bajas viene del convenio de 1998. 2001. Que, 2001, que yo creo que ya va siendo hora de algunas cosas que se tendrían que ir modificando, pues, o arreglando. Sí. Aparte del famoso refundido. Que me parece fundamental, sí, ¿no? Porque me parecería fundamental que también los trabajadores, cuando entráramos a trabajar aquí, se nos diera un librito con los convenios que nos afectan para saber cuáles son nuestras condiciones de trabajo. Eso se hacía antes. Y condiciones laborales. Y lo que hablaba esta mañana que he estado en Santa Eulalia, pues también con un escrito con la serie de opciones que tenemos a nivel de beneficios sociales o económicos por entrar dentro de esta plantilla. Que no estaría mal tampoco que a la gente que entra de nuevo o a los que ya estamos se nos diera una como un guión para saber en qué convenio nos movemos, un guión actualizado y refundido, y que también qué tipo de ventajas, como por ejemplo a la gente que tiene un familiar discapacitado o un hijo discapacitado, que la empresa le da un dinero. O sea, que se pacta en convenio. Claro, que se pacta en convenio y que eso hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Pues entonces, esto ya sabes, Ramiro, que desde la primera reunión del convenio estamos exigiendo que se haga un refundido de todos los convenios que tenemos. Como ha dicho Godoy, nos tenemos que remontar al convenio 98-2001. Y desde ahí tenemos que ir cogiendo cosas hasta el último que se firmó, 2012-2014. Bueno, pues en eso estamos, Ramiro, en eso estamos. Nosotros. Nosotros, sí, porque nosotros... No, es que es importante destacarlo, porque lo hemos dicho palabras, un montón de veces. Palabras, ¿no?, de Correcher cuando hacemos esa propuesta. Esto lo hacen para dilatar la negociación de convenio. Sí, según ellos, primero hay que llegar a unos acuerdos y después ya se ha refundido. Al contrario del resto de convenios del mundo, vosotros fijaros en los convenios que andan por el sindicato que vamos trayendo, que cada convenio es un tocho. Tú ves el convenio, por ejemplo, de Adif, es un tocho. Ves el convenio de Metro, es un tocho. Son convenios que van, lo que había, si les gusta lo dejan, y lo nuevo se va metiendo. Y así es fácil hacer un convenio. Pero no, aquí cada convenio parece que se quiere discutir desde la A a la Z. Pues bueno. No, y a mí me parece fundamental, porque aunque haya algunas cosas que son muy técnicas o difíciles de entender a la primera lectura, cuando una persona está en un sitio y tiene un librillo con una serie de condiciones que le afectan a su trabajo y a su entorno familiar, creo que esa persona también se implicaría bastante más en leérselo, en saber cuáles son los pros y los contras de pertenecer a una empresa, y seguramente a ese nivel actuaría de forma más individual y no teniendo que depender de la sabiduría de esos liberados que vemos por ahí por las cocheras cada dos por tres. Últimamente mucho, por cierto. ¿Vienen mucho? Mucho, por lo menos ahí en Horta, vamos, hay veces que hay tres personas. Yo ahí no he visto a nadie. ¿Sabes por qué? He llegado tarde. He llegado dos minutos tarde. Es que cambian los servicios con estos horarios. Yo estoy acostumbrado a mis 7:54 de todo el año. Y sí, ya sabía que la semana pasada ya empecé a las 7:24. Pero es que hoy era lunes, ¿no? ¿A qué hora me he presentado? A las 7:54. Bueno, no pasa nada, ¿eh? He llegado a la hora y no pasa nada. Bueno, de los clientes has llegado tú al usuarios, perdón. Sí, sí, tienes razón. Usuario del transporte público ha llegado tú a la hora, sí, de la parada. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto nos está quedando ya poquito de programa, y lo que hay que recordar es eso, las citas importantes que tenemos. Uh-huh. Tenemos Recordamos la cita del día 30. Mañana día 30, tenemos como sitio importante para asistir la Ciudad de la Injusticia a partir de las 9 de la mañana para demostrar nuestra solidaridad no solo con Roger Mercader, sino con Miguel Ángel Benito, que es el padre de Lisma Benito, que es compañero de allí de la cochera de Horta, conduce la línea 32 para más indicación, y que su hijo y su colega de universidad, Pues bueno, hay quien le ha dado por pedir 8 años y 9 meses a cada uno de ellos. Pues no, a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, allí en la Ciudad de la Injusticia, ellos van a hacer una conferencia de prensa a las 9:30 de la mañana. Ajá. Han montado toda una infraestructura también, porque como su juicio está previsto que dure varios días, han montado una, como una especie de catering, intendencia por allí cerquita, o querían montar para intentar dar un poquito de support a nivel de bebidas y tal a la gente que esté por allí. Y comida. Y comida. Y bueno, os esperamos a todas y todos mañana a partir de las 9. Y lo que ha dicho Nico, que es una buena idea, que paso por allí delante con mi piazo de bus, toco el claxon. Que paso por allí con mi bicicleta, toco, aparte de pararme un momento, toco el rin rin. Y bueno, también recordar de que ya ha entrado en prisión el compañero Alfon, el chaval este de Vallecas. También este ya sentenciado, según el juez, ha quedado demostrado que llevaba un explosivo casero en la maleta o en la mochila. Que eran petacetas. No sé qué puede ser un explosivo casero, ¿no? Bueno, pues el chaval ya lo ha metido en la cárcel. No solo eso, denunciaba a su madre, que creo que estará mañana en la rueda de prensa de Yelma y el Dani, denunciaba a la madre de que lo ingresaron en el mismo módulo que están ingresados los fachas del Frente Atlético, que están detenidos a raíz del asesinato de aquel hincha, creo que era del Coruña o del Depor. Imaginaros, ¿no? Es un chaval que lo han declarado preso FIES, de especial seguimiento, de especial peligro público. Increíble, ¿no? Cómo funciona este estado. Un chaval que es súper querido en su ciudad, en su pueblo, en Vallecas, que han llegado numerosísimas peticiones de para su absolución desde organizaciones de todo tipo, quitando las fachas, evidentemente. Y no, el sistema lo ha metido en la cárcel y ahí lo quiere tener. El sistema, saltándose, digamos, un protocolo importante, que es el tema de la custodia de las pruebas, y haciendo únicamente caso a la declaración de la policía. Entonces, entonces lo tengo yo claro mañana. Por eso, que el sistema es así. Bueno, pues, rosqueros y rosqueras, esto está tocando su fin. Tenemos esos 3 minutitos que nos deja la canción de Los Mosquinos de mi jefe para despedirnos, y que podéis empezar a despediros, que hasta el lunes que viene. Sí, si el lunes que viene no está aquí el compañero Merca, ya os imagináis por qué. Lo mismo, yo tengo un viaje mañana a última hora, lo mismo no vuelvo. Bueno, nos vemos. Que vaya bien, salud. Hasta el lunes que viene. Pues venga, un saludo, rosqueros, hasta el lunes. Por esto le cantamos esta canción.